Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, impulsó la reforma de la Ley 8.284. Entre otras cosas, las reformas propuestas limitan el accionar del Comité de Prevención de la Tortura, generando una mayor vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad, ya que el Comité es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, y ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante las protestas en nuestra provincia. Ana Socino, miembro del Comité de Prevención de la Tortura, nos habla sobre cuáles son los cambios que la reforma introduciría. Entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, reduce la participación de la sociedad civil, de las organizaciones y organismos de derechos humanos, de 12 personas a solamente una. Por otro lado, esta reforma busca que el procurador sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y elimina el concurso público de antecedentes de oposición. De esta forma pone en riesgo la idoneidad y la transparencia, como así también la independencia del procurador, porque su nombramiento va a depender así de la cercanía política con el poder de turno. De esta manera, esta modificación de la ley lo que busca es garantizar que se invisibilice la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro. Los organismos de derechos humanos repudian esta reforma, la cual podría ser llevada a cabo esta misma semana. Decimos no a la reforma de la Ley 8284, porque las organizaciones son imprescindibles en el control al Estado, en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la construcción también de las estrategias de prevención de la tortura. Las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos han sido clave en la historia para garantizar que no se perpetúe la impunidad ante los hechos más crueles que ocurren en estos lugares. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.